gozar este ritmo candente que hoy está de moda. Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo candente que hoy está de moda. Vamos a bailar. Que chante, orula batateate, de que van e que chante, orula batate, ay, de que van e que chante, orula batateate, de que van e que chante, orula batate, África, África, África mía, África, África, África mía. África, África, África mía, te perdí en la travesía. África, África, África mía, África, África, África mía, África, África, África mía, te perdí en la travesía. Evoca tu Romawi, evoca tu Sudáfrica, evoca tu Romawi. Mana tu navite en esta vista, tu navin representa hoy la música de la tierra madre. Tu navin representa hoy lo que tú sabes que está en nuestra sangre. Es un poco de ti y también de mí, un poco de corozo y carabalí, un poco de África que tenemos aquí. Para mucha gente es difícil aceptar que después de la diáspora del pueblo africano aún seguimos sufriendo la marginación y la discriminación en todos los pueblos donde se encuentra nuestra gente. Pero al igual tratamos de poco a poco seguir adelante y luchar por unificar este pueblo y este movimiento. Para todos ustedes de corazón, África mía, Tuna Bli. Evoca tu Domawi, evoca tu Sudáfrica, evoca tu Domawi, tu manando la vida en esta vista. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Chante, orula batate, ay, de que van que chante, orula batate, ache, de que van que chante, orula batate. ¿Será que tú a tu vida nunca has visto un negro? Y porque he visto grande, cree que no soy serio. Vamos, amigo mío, deja que haga el misterio. A diario mucha gente en todos los barrios, contra todo esto hacen lo necesario. Como presas nos están acosando, aunque parezca que no lo están mostrando. Pero voy a cantar a mi raza bella, que en estamos esparcidos en toda la tierra. Embargo, como se gallegan, a molida la esclavitud, todos lo celebran. Y hay fiesta en mi tierra bella, hay fiesta en mi tierra bella, hay fiesta en mi tierra bella, hay fiesta en mi tierra bella. Aquellos momentos felices. Te pido aperísima, aperísima, aperísima, aperísima, aperísima. Solo te pido, vuelve conmigo. Solo te pido, vuelve conmigo. Aperísima, aperísima, aperísima, aperísima. encontrar la mujer que yo soñé. Voy buscando hasta encontrar la mujer que yo soñé. No me importa dónde esté, juro que la encontraré. No me importa dónde esté, juro que la encontraré. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho a ser feliz. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Qué difícil es vivir con quien no entiende la razón. Qué difícil es vivir con quien no entiende la razón. Mata toda ilusión y destroza el corazón. Mata toda ilusión y destroza el corazón. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho a ser feliz.